pudimos lograr esta hermosa marcha que decimos es en defensa de la educación pública, educación que no se defiende de otro modo que no sea apostando por más presupuesto a la educación, apostando por más y mejores salarios para todos los trabajadores, apostando por paritaria sin techo, apostando a la derogación de las leyes de la década neoliberal del menemismo que se mantienen intactas y vigentes, apostando a lograr erradicar el flagelo de los fondos de las megaminerías transnacionales en las universidades nacionales que realmente avergüenzan y enlodan, digamos, la memoria de tantos miles de compañeros y compañeras que dejaron su vida investigando, que dejaron su vida en la década del 70 también, perseguidos por las dictaduras, perseguidos por la AAA, y que verdaderamente han marcado huella junto a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos para que nosotros hoy sigamos haciendo docencia, no solamente en el aula, sino también aquí en la calle, aquí en la plaza.